Esto fue música de Cuba, Canto a mi Cuba y Que te vaya bonito. Son las 6 de la tarde, 3 minutos. Vámonos hasta el Complejo Omega, donde se encuentran nuestros compañeros para transmitir en vivo a la Feria Internacional del Libro Universitario. Pues cedemos los micrófonos hasta el Complejo Omega. Dame si quieres rumbo de tu estrella, dame otra vez sonrisas como aquellas. Dime si en noches oscuras sufres como yo, si al final la tristeza te apaga la voz y pónsele un beso entre almohadas ajenas. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Esto es Filumanía, ideas en libertad que llegan con los encuentros. Filumanía, desde la Filu 2018, Radio UV, 90.5 FM. Hola, bienvenidos. Bienvenidos, estamos en vivo en Filumanía. Nos da mucho gusto saludarlos. Estoy con Ernesto Colinot y Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Qué gusto saludarlos en este jueves. Ya estamos prácticamente cerrando la semana desde la Filu. Una Filu concurridísima, mucha gente y mucho calor. Aquí hace calor todo el tiempo, pero bueno, se pasa cuando se divierte uno y está con gente que tiene rato que no ve y que anda comprando libros, etcétera. Y nos acompaña una invitada de lujo, Brisa Gómez, hoy aquí en Filumanía. Hola, ¿qué tal? Hola, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Pues me siento muy contenta de estar en Filumanía. Realmente la Filu para mí tiene un significado especial. Hace algunos años, en uno de los diferentes foros académicos que se hacen, pues vino alguien, un editor de libros, que había incluso editado libros para pues grandes autores. Él les decía que había hecho que deshicieran obras completas y las rehicieran. Y entonces el mensaje que me dejó a mí esa mañana fue: hay que quemar las naves. Cuando te empiezas a sentir cómodo en el lugar donde estás, hay que quemar las naves e irte, porque tienes que buscar algo nuevo. Y esas palabras se me quedaron. Corte A, una semana después renuncié al trabajo que tenía, entré a un trabajo totalmente distinto, y días después conocí a Ernesto Colinot en un trabajo que compartimos pues aproximadamente 11 meses, un espacio es, en 11 ¿verdad? Meses aproximadamente, sí, y desde ahí, bueno, pues han venido infinidad de cosas. Es una de las experiencias que he tenido a través de la Filu, además de, obviamente, pues en la compra de libros, que siempre es riquísimo comprar libros, olerlos, abrirlos, olerlos y después leerlos y leerlos. Soy de las que tiene la mala costumbre de rayar las páginas para subrayar las partes que me gustan, doblarles las esquinas de las hojas y traer 4 libros a medio leer en la bolsa. Pero bueno, o sea, son de esas cosas ricas que me deja la Filu. Y que bueno, pues en esta ocasión, además me deja esta nueva experiencia de estar con ustedes en la radio. No, pues nosotros, ¿qué te decimos, Brisa? El afecto, aparte que es personal y que te respetamos un montón. Yo personalmente te respeto mucho todo lo que has logrado y lo que haces por estos temas que de repente no terminamos de comprender. Nosotros encantados de que estés participando en este programa, que es un programa relajado. Es un programa que trata de quitarle un poco la solemnidad al tema este de lo literario, y lo que tratamos es de hacer un poquito ameno la transmisión, ¿no? Pero, ¿qué te parece si nos recuerdas, Brenda, cómo tenemos un libro para hoy, no tenemos libro para hoy, estamos muy pobres? No, bueno, okay. Me lo puedo quedar yo si no lo quieren. No, no te lo puedes quedar tú. Sí tenemos libro para hoy, para todos los que nos están escuchando y están interesados en tener muchos libros, así como Brisa, a medio leer. Creo que es uno de los derechos del lector que podamos leer por pedacitos cada cosa, tenemos derecho. Entonces, les recuerdo, nuestro número WhatsApp es el 2281-040477, se los recuerdo. 2281-040477. Ahí nos pueden marcar, nos pueden escribir. El libro que estamos regalando hoy es Bilis Negra, de Mario Sánchez Carvajal. Es un libro ganador del Premio Bellas Artes Juan Rulfo para primera novela del 2015. Vale mucho la pena. Y así es que si ustedes se quieren llevar este libro, lo único que tienen que hacer es escribirnos al WhatsApp para entrar a la rifa, claro, que habrá al final de esta transmisión. Perfecto. Bueno, pues ahí está la invitación. Todos los días hemos estado regalando libros. Mañana culminamos ya con Filumanía desde este lugar, el complejo Omega. Y bueno, Brisa, aprovechando que estás acá, ajá, y aprovechando que te tenemos aquí y que estamos en un tono como muy relajado, yo quiero preguntarte varias cosas. Ok, a ver si te las puedo responder. Yo pienso que sí. La primera de ellas es una mujer que se dedica al periodismo. Ajá. Y el periodismo intrincado, no es un periodismo suave, no es terso, es un periodismo que es así, que manejas con mucha vehemencia y eres muy preclara en tus cosas. ¿De qué te has nutrido tú literariamente para formar la personalidad de Brisa Gómez, periodista? Buena pregunta. Mira, la formación que todo periodista debe de llevar, por supuesto, es leer reportajes. He leído, te puedo decir, desde lo primero con lo que aprendí a hacer una entrada de nota, que fue el manual de periodismo. Después empecé a leer reportajes, obviamente revistas como Gato Pardo, que hacen estos reportajes a profundidad y mucha descripción. He leído a Roberto Hersher, que ha trabajado mucho el tema del periodismo narrativo. He leído, obviamente, a Leila Guerrero, que también tiene estos materiales enfocados al periodismo narrativo y a esta manera de construir historias, que es pues la manera en la que ahora estamos haciendo el periodismo en México y en América Latina. ¿Qué te puedo decir? Son los textos no solamente académicos, no solamente teóricos sobre periodismo, sino incluso, bueno, pues trabajos de reportajes, libros de investigaciones periodísticas, que pues más o menos te van diciendo cómo tomar una historia. Yo cuando conozco alguna, tengo la idea de un reportaje o investigar algún tema, me gusta ver cómo lo han investigado otras personas, ¿no? No me llevo la idea exclusiva, no quiero decir que no esté haciendo innovación, no lo puedo presumir así, pero siempre me gusta tomar los temas que sigo, viendo cómo han trabajado los demás, qué han hecho antes, para no hacer lo mismo, para que no sea un refrito, sino para darle pues mi toque personal desde las historias que tengo a la mano, pero obviamente teniendo la guía de estas grandes personalidades que hacen un periodismo pues narrativo, que tienen esa disciplina y que hacen pues ese tipo de trabajo, ¿no? Claro. Tú haces periodismo también con perspectiva de género. Así es. ¿En qué momento tomas esa perspectiva, ese género? Bueno, mira, no ha sido fácil y fue algo que se dio pues prácticamente de manera natural. Yo tengo 18, casi 19 años dedicándome al periodismo. Empecé como fotógrafa y después fotógrafa y editora, y después editora y reportera, y luego reportera y reportera nada más, porque no me daba la vida para otra cosa. Y pues desde que empecé a escribir yo tomaba en cuenta el tema de las mujeres. En aquel entonces, bueno, pues había feministas que estaban en el escenario en Veracruz, que estaban atendiendo temas como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y empecé a tener contacto con ellas. Incluso una de ellas está parada justo aquí, frente a mí, que es Estela Casados, que además le dije que cuando iba a estar aquí en el programa, que si me preguntaban de feminismo, ella me iba a tener que empezar a tarjetear si yo metía la pata. Entonces, un saludo a Estela, que está aquí. Un saludo. Estela. Entonces, Estela y otras compañeras también, incluso, bueno, pues algunas como Mayela García, Montserrat Díaz, pues me empezaron a instruir en esto y a guiar en el camino para empezar a hacer este periodismo con perspectiva de género, que nunca ha sido fácil, nunca ha sido terso, como dice Ernesto, pero pues es a lo que me he dedicado, y en los últimos años pues es prácticamente lo único que hago, ¿no? El periodismo con perspectiva de género. Existe, perdón, Ernesto. No, dale. Pues el periodismo se ha vuelto como una profesión de alto riesgo. Sí. ¿Y cómo es eso con una perspectiva de género? Mira, es una muy buena pregunta. el periodismo que se vive en México, en Veracruz, todo el mundo nos dice que es un periodismo de alto riesgo. Incluso cuando vas fuera del país, lo primero que te preguntan, oye, ¿y de dónde vienes? Dices, de México. ¡Ah, no manches! Allá matan periodistas. Pues sí, también en Irak, y también en Egipto, claro, y también, claro, en todos lados. En Colombia. En todos lados, exacto. O sea, no tenemos la franquicia del periodismo peligroso. Pero sí ha sido muy complicado cuando haces periodismo con perspectiva de género, pues terminas haciendo temas que también representan cierto riesgo, el asunto de las desapariciones de mujeres, el asunto de la trata, incluso cuando tocas temas relacionados con la corrupción, por ejemplo, cuando empiezas a tocar temas, yo he tocado mucho el tema del VIH, y al inicio del año pasado saqué un reportaje sobre la violencia obstétrica en pacientes de VIH, pero además lo aderecé con el tema de la corrupción en las compras de pruebas falsas, el robo de fármacos antirretrovirales, y a partir de ahí, bueno, pues te empiezas a dar cuenta de que no es solamente un asunto de visibilizar la violencia de género, sino la corrupción que afecta también a las mujeres y que tiene mucho que ver con la violencia de género. Y ahí es donde empiezan esos foquitos amarillos, algunos rojos, algunos llamados de atención un poco más fuertes, de que estás haciendo algo que chueco derecho es corrupción y no gusta a todas partes, ¿no? Entonces, pues es algo con lo que vas aprendiendo a vivir, empiezas a tomar tus medidas, de pronto te vas volviendo como más cuidadosa en qué haces, a dónde vas, qué publicas en tus redes, si subes o no subes fotos de tu familia, si subes o no subes fotos del lugar donde estás, si te avisas cuando vas a salir de viaje o no. O sea, son las cosas que vas mostrando ya con un poco más de reserva. Claro, pero bueno, vamos a ahondar en más detalles con Brisa, todavía tenemos mucho programa. Son exactamente las 18:15, 6:15, y creo que es hora de irnos a una pieza musical. Como estamos celebrando el tema de que España es el país invitado, hemos escogido durante toda la semana música española, pero no de corte comercial, no las cosas conocidas, no el lugar común de la música española, que es muy amplia. Así que hemos elegido, hemos curado, junto con Antulio García, quien produce junto con Alan este espacio, Alan Vallejo, este espacio, a quien nos agradecemos infinitamente todo el apoyo, Aldo Camacho, todo el trabajo tan fuerte que se han aventado haciendo todo esto. Empezamos escuchando esta banda que se llama Triángulo de Amor Bizarro, que tiene que ver con la canción de Bizarre Love Triangle de New Order, de ahí tomaron el nombre. Esta banda está liderada por Isabel Cea, que es una bajista impresionante, es la chica al frente de esta banda, es muy ruda, es una banda muy buena. Están firmados en México por, si no mal recuerdo, me corrige Santulio, por Arts and Crafts, lo firmó en México, se puede conseguir el disco. Esta canción se llama De la Monarquía a la Criptocracia, esto es Triángulo de Amor Bizarro, aquí en Filomanía. Yeah. Filumanía, por Radio UV, 90.5 FM. Y ya estamos de vuelta después de haber escuchado a Triángulo de Amor Bizarro, esta banda de La Coruña, España, liderada por Isabel Cea. Volvemos a Filumanía y les recordamos el teléfono para que participen en la rifa de este libro que no alcanzo a leer. ¿De quién es? Bilis Negra. Bilis Negra, de Mario Sánchez Carabajal. ¿A qué número, Brenda, hay que llamar? Es el 2281-040477, se los recuerdo, 2281-040477. Y a todos los ganadores que de ayer, recuerden que pueden pasar por su libro aquí a la Filu, en el stand de radio, que estamos en la parte alta. Y bueno, ya tienen su nombre, los están esperando. Perfecto, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Complejo Mega. Hay un montón de ruido y al rato habrá más ruido. Así que si escuchan esta transmisión de repente por ahí con ruiditos y con mucho, mucho sonido ambiental, es justo porque estamos transmitiendo, digamos, a la intemperie, al aire libre. Y bueno, se nos cuela el ruido. Está de invitada hoy en Filumanía nada más y nada menos que Brisa Gómez, quien también nos hace un programa muy interesante en Radio Universidad. Se llama Púrpura, es un programa con perspectiva de género. Y hay un montón de dudas siempre cuando se tocan estos temas. Yo debo reconocer, y me hago cargo siempre de las cosas que digo, es difícil entender estos temas. Al menos en mi caso, de repente yo siento que estamos viviendo un momento como complicado. Yo personalmente he tratado yo nunca, afortunadamente, nunca he tenido ningún tipo de problema. Siempre creo que he sabido como sobrellevar algunas cosas al respecto. Pero me parece que es un momento como complicado de repente para saber manejar el tema del feminismo. Porque por ahí me da la impresión de que hay una cosa medio malentendida de repente, ¿no? Entonces, aprovechando que estás acá, okay, que ya hiciste el viaje y que estás con nosotros acá, yo quiero preguntarte eso. Por ejemplo, ¿has encontrado acá literatura al respecto? ¿Hay en la Filu literatura, sí, al respecto? Y si yo soy una chica y me interesa esto, me imagino que hay cosas por las cuales debo empezar. Claro, por supuesto. Bueno, mira, aquí en la Filu, bueno, es enorme la colección de libros que hay. En el stand de España hay toda una pared sobre libros de feminismo en diferentes disciplinas. Feminismo en la ciencia, feminismo en la literatura, feminismo en la filosofía, feminismo en comunicación. Y creo que eso es algo que nos permite desde las diferentes disciplinas darnos cuenta que, bueno, pues primero el feminismo es transversal, abarca todo. Y luego nos da el chance de ir conociendo, pues, literatura. ¿Cuáles serían los libros básicos que cualquier chica que empieza en el feminismo o que se asume como feminista debería de conocer o leer? Bueno, pues están muchísimas autoras. Está Amelia Valcárcel, autora que uno de sus libros me parece que está acá en el stand de España. Está, por supuesto, Marcela Lagarde, mexicana, antropóloga, ha sido incluso diputada federal, y a ella en México le debemos el que se acuñara el tipo de feminicidio en México a partir, pues, de lo ocurrido en Ciudad Juárez y en el campo algodonero. Ella es una mujer que luchó mucho por tipificar el delito de feminicidio y gracias a eso, bueno, pues ya prácticamente en todo el país lo tenemos. Ella además fue la impulsora de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la primera ley en positivo que hay en la legislación mexicana y que además fue enfocada, pues, para el adelanto de las mujeres en la sociedad mexicana. Obviamente, libros de autoras como Simone de Beauvoir, El Otro Sexo, que por supuesto es básico que cualquiera lo pueda leer. E incluso yo creo que si este fuera uno de esos libros de texto que nos enseñaran desde la prepa, en lugar de mandarnos a leer cosas como, pues, no sé, El Ave del Pantano, o no sé cómo, pues, si nos mandaran a leer El Otro Sexo, tendríamos una sociedad, claro, distinta para empezar, ¿no? Libros como Marcela Lagarde tiene un libro buenísimo que se llama Los cautiverios de las mujeres, madre, esposas, putas, monjas y locas, que es uno de estos textos que además nos permite pues conocer sobre temas como la soledad y estas cosas, y que además, bueno, pues es maravilloso de leer por la sencillez que tiene, ¿no? Son, creo que, los libros básicos que deberíamos de leer. Maravilloso. Perfecto. Pues ahorita vamos a continuar con esto, con Brisa Gómez, que nos acompaña. Ya tenemos acá nuestra invitada de Filumanía el día jueves. Nos acompaña Yael Weiss. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Pues bien, nosotros gracias. Contentos de que nos acompañes el día de hoy. Sí, muchas gracias por darnos gracias de por fiesta venir. De libros. Sí, sí, estamos en un espacio muy, muy importante para la ciudad, para la universidad. Y bueno, queremos preguntarte primero que nada, bienvenida. Y primero preguntarte cómo te has sentido acá, cómo ha sido la respuesta de tu trabajo aquí en la FILU 2018, ¿cómo ha sido? Soy absolutamente feliz siempre que vengo a Jalapa y siempre he venido por cuestiones vinculadas al libro. De la primera vez vine a la Universidad Veracruzana, luego vine a todos los Hey Festival, que extraño muchísimo, para mí fue súper doloroso y estuve muy en contra. Fui de los que dijeron que no era justo que se quitara el festival de aquí, que la gente no tenía forzosamente la culpa y que al contrario es donde había que seguir trabajando. Y desde que se fue el Hey no había tenido la ocasión de volver hasta ahora, lo que me hace extremadamente feliz. Veo que sigue siendo un público amigo, un público interesado, un público dinámico y una gran ciudad. Estoy feliz. Sí, Jalapa tiene una magia muy especial que a todos los que somos de fuera nos atrapa de alguna forma. Unos nos quedamos ya para siempre, otros tienen que volver porque tiene una magia muy, muy importante. Y justo lo hemos platicado en otros programas, toda la semana hemos estado en vivo y platicábamos que la gente realmente viene, ¿no? Participa, está interesada, vienen a las presentaciones. Acabas de tener una presentación de la revista de la Universidad de México y bueno, en tu experiencia, ¿cómo es esa respuesta, por lo menos en esta presentación que acaba de suceder? Fue un público muy generoso, fue un público que participó. De hecho, cuando viajamos a presentar la revista, esta revista se ofrece como un diálogo. Una revista es un diálogo de por sí, una primera propuesta, digamos, ponemos la mesa e invitamos primero a autores a escribir. Y por supuesto, luego queremos invitar a la discusión. Más en una revista que toma un tema mensual, es decir, un tema único, queremos invitar a la discusión a los lectores y al auditorio, porque también tenemos un programa de radio y un programa de tele. Entonces tratamos de invitar a los presentes también a participar, a opinar quizás, a desarrollar un poco sus ideas en torno al tema que tenemos, en torno a qué esperan de una revista, porque la revista de la UNAM es para toda la sociedad mexicana y por supuesto también para los asistentes a este tipo de ferias en primer lugar. Por supuesto. Excelente. Cuéntanos un poco de tus influencias. Por ahí, una mujer como tú, con tanta trayectoria, con un montón de cosas que has hecho, me imagino que el bagaje y toda la inspiración, digamos, tiene un origen. ¿Qué ha permeado a tu vida? ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Qué lees? ¿Qué leo? El lector, en mi caso, no hay una regla para el lector. Hay todo tipo de lector y quizás lo que más aprecio de la literatura y de la lectura es la falta de reglas, incluso para escribir. Hay quien escribió a los 15 años, ¿no? Hay quien escribió a los 50, hay quien salió de una familia que empezó su vida analfabeta, hay quien viene de las altas esferas de la literatura. Lo mismo con el lector, creo que no hay un solo lector y mi experiencia de lectora, que entonces es particular, individual, ha sido en extremo cambiante. Una vez que sale uno de la infancia, en donde fui una gran lectora. De hecho, el término, voy a detenerme tantito, lo de la infancia. Ahora que queremos, ¿no?, queremos incentivar a los chicos a leer, pues en la infancia es muy importante la aburrición en casa y tener libros cerca. A mí me trajeron, me acuerdo que había cajas de libros, en este caso unas colecciones, tengo orígenes, mi familia es francesa, y había muy buenos libros en francés para niños que no había en ese tiempo en México. Los tiempos han... agua corrió y ahorita tenemos toda la oferta necesaria para niños en México. Pero en ese entonces no era tanto el caso, sobre todo literatura ni tanto para niños, sino más bien para jóvenes, digamos adolescentes, jóvenes, no había. Entonces había unas colecciones que estaban ahí que nadie me pidió que tocara y que obviamente uno está desesperado, arrancándose los ojos, aburrido por la casa, le tienen prohibido ver tele y te encuentras con el libro y empiezas a leerlo. Entonces después de que me leí todas las aventuras de la adolescencia y pasé literatura, escogí la literatura y la poesía, más no la filosofía. Nunca he entendido la filosofía. Me gusta y es una discusión que tengo con una amiga filósofa, muchísimo. Ella me dice, no entiendo la poesía. Digo, oye, pues, claro como el agua, Yo lo que no entiendo es la filosofía. Y me dice, ¿cómo? Si está muy fácil. Ajá, ajá. Cada lenguaje entraña su oscuridad, entraña sus propios mecanismos. Y yo me fui muchísimo por la poesía, primero por la poesía francesa, por el tipo de educación que tuve, luego la poesía inglesa, americana, y ahora pues sigo leyendo literatura. Tengo que confesar que estoy en una etapa en que abro un libro, leo unas páginas y lo dejo, y luego abro otro. Entonces tengo como 20 libros en mi mesa de noche, y creo que no hay por qué traumatizarse. Yo me traumatizaba, tenía la idea fija de que tenía que terminar de leer el libro de Piapa. No, si en este momento lo que se necesita o lo que uno quiere de los libros es unas cuantas páginas, se vale, siempre y cuando sean bella prosa, libros que inspiren, libros que te hagan pasar un momento mucho mejor que sin libros. Perfecto. No, es que es totalmente cierto. Yo soy una lectora así, que empiezo leyendo un libro y dejo a la mitad y sigo con otro y dejo a la mitad, y después de un rato me regreso unas cuantas páginas para engancharme de nuevo y volver. Porque por ahí, ¿no?, hay un compromiso como raro, implícito, donde sí, parece que se fuera un compromiso terminando. Exacto, exacto. Y en realidad es que no es así. No. En realidad es que el libro está ahí esperando siempre a que lo acabe uno. Claro. ¿No? Yo he tenido libros que nunca los terminé y están justo como los he dejado. Sí. O sea, la marca, el bookmark que le puse al libro, ahí está, porque no lo he podido terminar. Y se vale. Creo que es importante pasar ese mensaje. Porque sí, claro, luego conozco a amigos, a lectores que luego se enfrascan en un libro y no pueden, y lo están sufriendo. Y dicen, no, es que lo tengo que terminar para pasar al siguiente. Oye, no, hay un millón de libros. Claro. Déjalo, deja de sufrir. Agarra el que sigue, gózalo. Lo que te diga tu... lo que podría ser tu mente, ¿no?, lectora, que es una mente muy distinta a la mente cotidiana, a la de los deberes. ¿Qué es lo que te está mandando ahora? ¿Qué impresión te da a ti un espacio como este, en una ciudad como esta, una feria de libros así? ¿Qué significa para ti? Pues significa para mí una reunión de esfuerzos. Siempre es conmovedor ver o saber, porque a veces no lo vemos quienes visitamos las ferias, todas las voluntades y lo complicado y difícil que es armar esto, traer los libros para que la gente pueda visitarlos. Hay muchísimas voluntades detrás, muchísimas energía, muchísimos recursos, y a veces me gustaría, a pesar de que la gente acude, y más en este tipo de ciudades son tan dinámicas, no sé, me gustaría que hubieran colas. Yo creo que se logrará algún día. Yo creo que es cuestión de seguir con este tipo de actividades valiosísimas. ¿Y cómo empezamos a hacer eso, no? Yo creo que, y retomando un poco el comentario anterior, decías que tú no lees filosofía y tu amiga no lee poesía. Eso también es muy importante, entender que no tenemos que leerlo todo o entenderlo todo, porque también se crean poses, ¿no? También se crea hasta una pose snob, donde rechazo a los demás porque no leen, y a los que leen ficción o a los que leen novelas gráficas, y entonces se toman ahí, hay prejuicios, hay elitismo. Como discriminación, ¿no? Sí, un tanto discriminatorio, y uno que todavía está en los clásicos, ¿no? A lo mejor, pues se siente mal y piensas que no has leído nada. Me pasó, porque soy muy de ficción, de los clásicos de ficción, como de Julio Verne y estos, porque me sacan de mi realidad, me permiten sí profundizar en mí, pero me ayudan a liberarme un poquito de la carga de diario, ¿no? Y a veces me siento mal, junto con las personas que son devoradoras de libros o que presumen de serlo, porque esa es otra. Y he notado que también sucede, pues mejor no decimos ni qué leemos, ni qué compramos, ni nada, porque ahí hay un tema de discriminación. Entonces, a lo mejor por ahí, ¿y cómo podemos evitar este tipo de conductas? Ahora, es todo un reto tratar de transmitir la idea de libertad en la lectura, quitarnos todos estos prejuicios de libro vinculado a escuela, a tarea. En la escuela, por supuesto que es una primera mano tendida a la lectura. Hay quienes se enganchan desde la escuela en esa mano tendida. Hay quienes no, como un libro te engancha, o otros no. Tú tienes que saber que puedes ser cualquier tipo de lector. Una vez más, no hay reglas. Es el reino de la libertad. No hay ninguna línea establecida. Tú tienes que encontrar tu manera de ser lector. Uh-huh. Y si lo que te gusta es libros para niños, siendo adulto, perfecto, ¿por qué no? Si lo que te gusta es leer un libro al año, pues se puede, se vale, ¿no? Por eso estás excluido del mundo de las letras. Es decir, cada individuo, cada persona es un lector absolutamente distinto que su vecino, el de junto, el de frente. Y quizás difundiendo o haciendo que tomar conciencia de esta libertad del lector, se podría acercar a más gente que se asusta de lo rígido que puede parecer a veces pertenecer al mundo de la lectura. Claro, y aprovechando que estás acá, no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo ves tú el futuro de la revista en general? Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo ves, en qué estado está y cómo la ves hacia futuro? Y hablo de un futuro inmediato. De todas las revistas. Lo que sí, es la hablo, revista, no hablo de la revista, hablo de la revista en general, o sea, como objeto fetiche tal vez y como objeto literario, ¿cómo lo ves tú? Mira, cuando me invitó Guadalupe Nettel a participar, a colaborar con ella en la revista, yo me imaginé que íbamos a tratar de revivir, ¿no? Darle respiración de boca a boca a un proyecto muy antiguo. De hecho, es muy antiguo, es la revista en particular en la que trabajo, que es la revista de la Universidad de México, tiene más de 80 años, tiene casi 90. Muy longeva esa revista. Muy longeva, de hecho es la revista más longeva cultural, sí, de América Latina. Entonces, no es un dato menor ese, ¿eh? No. Y es mucha responsabilidad, o sea, es muy motivo de orgullo, ¿no? De fanfarroneo. Pero es también motivo de preocupación y responsabilidad. Hay que mantenerlo en alto y regresar a ciertos momentos de oro. Y me encontré con muchas sorpresas al empezar a trabajar en este ámbito que yo sentía un poco acartonado, un poco olvidado, un poco polvoso. Lo primero es que las revistas ya no son solamente de papel. La revista que nosotros hacemos y que hacen muchas otras revistas de México, sobre todo las revistas de difusión, algunas incluso ni siquiera tienen versión en papel, por ejemplo Horizontal. Horizontal es una gran revista, una gran plataforma de información que no tiene versión impresa. Letras Libres, por ejemplo, sí tiene versión impresa y tiene versión web y también tiene versión multimedia, es decir, que tenemos programas podcast, tenemos audios, tenemos tele, nosotros también lo tenemos un programa de radio y un programa de tele, tenemos, bueno, por supuesto, algunos blogs, es decir, que ya no solamente es la revista en papel, sino se está adaptando a esta sociedad que quiere, así como cada lector debe encontrarse, hoy cada quien puede encontrar la manera en la que quiere consumir o disfrutar o pertenecer, ¿no?, a una revista. Y el hecho de que muchas revistas ahorita estén convocando, yo creo que la sensación de apocalipsis o quizás de estar aceleradamente conduciendo hacia un muro en el que nos podemos estrellar, le vuelve a dar cierto sentido, o por lo menos eso es lo que hemos nosotros podido captar, le da cierto sentido a reunir voces en torno a temas que son de relevancia. Y lo están haciendo, siento, muchas otras revistas en México, y he sentido que los mismos escritores están volviendo a participar entusiasmadamente en las revistas. Entonces, es posible que sea un buen momento, porque es un momento de coyuntura difícil, en el que las revistas puedan volver a reunir voces en torno a temas que hay que discutir, hay que pensar y que es urgente. Quizás encontrar algunas soluciones para ellos. Perfecto. Me gustaría aprovechar que estás aquí, que, bueno, tienes también una trayectoria muy importante. Estuviste en la Sorbona de París, y eso tampoco es un dato menor, que hayas trabajado en la Sorbona. Y, bueno, me gustaría, aprovechando que está Brisa, que es titular de un programa con perspectiva de género, no, justo el papel de la mujer en la academia y en este tipo de medios, ¿no? Medios culturales, pues estás haciendo radio, estás haciendo tele, estás haciendo revista, estás viajando por el mundo, ¿no? Llevando tus letras, tus poemas y todo tu trabajo. ¿Ha habido alguna diferencia por ser mujer? ¿Lo has sentido así? ¿O no? ¿Cómo es ese mundo? Pues no sé si a la hora de viajar por el mundo y estar en contacto directo con otras personas, como es cuando estás en presentaciones o haces un programa de radio y de tele. Creo que ahí simplemente el carácter y la quizás la seducción de cada persona, su manera de estar, es lo que juega. Que seas mujer o hombre, tienes que jugar en tu ramo, si quieres, en tu manera de relacionarte. Nos relacionamos de maneras distintas. Lo que sí es que en la revista tratamos de mantener un cierto equilibrio de género y nos es difícil. Es terrible darnos cuenta de esto. Queremos paridad y casi en cada número, cuando lo estamos terminando de armar, decimos, pero, no hay suficientes mujeres, ¿dónde están las mujeres? Acaba uno tratando de, hay que escarbar, buscar dónde están. Pero se termina como en una cuota, ¿no? Termina siendo como... Mira, tristemente, esto ha sido un tema. Es un tema que hemos discutido en editorial y hemos discutido con amigos, porque es algo que nos persigue por las noches. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las mujeres no tenemos suficientes textos de mujeres o a quienes acudir por un texto inteligente o un texto bien escrito? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no llega? El hecho de exactamente de entonces tener cuotas pareciera descalificar a la mujer, pero lo que pasa es que estamos, y hay que entenderlo, en un momento en el que todavía se trata de revertir un proceso que sigue arrastrando y que ha llegado demasiado lejos. Entonces, tantos años y tanto tiempo la mujer ha tenido menos chance de brillar y ha sido menos motivada a agarrar y proponerse como autora y agarrar y escribirnos como quiero publicar con ustedes. Los autores que escriben en las revistas son muchísimo más agresivos en la manera en la que presentan sus textos, en la manera en la que quieren participar, en la manera en la que quieren brillar, en la manera en que quieren estar ahí. La mujer no. Creo que todavía es un tema de educación y el hecho de que todavía haya veces que establecer cuotas, que además siempre acaban siendo textos espléndidos, pero hay que irlos a buscar. Es decir, el hecho que haya todavía que hacer un esfuerzo extra para conseguir esas voces, quiere decir que todavía no llegamos, pero que estamos en camino de una verdadera paridad en la que ya vamos a nada más tener que sentarnos y esperar que lleguen todos los textos, igual de hombres como de mujeres, sin ningún tipo de diferencia, ni preferencia, ni cuotas, ni nada por el estilo. ¿Pero qué es lo que encuentran? O sea, ellas no se acercan, ellas no producen textos, o los textos que producen no se asumen como ellas mismas, como pues integrantes, no parte de la revista. A la vista. Porque pensamos, por ejemplo, para los diferentes temas, decimos, a ver, vamos a buscar a una, de entrada es un antropólogo. En el lenguaje ya lo decimos así. Queremos un antropólogo para que nos hable de identidad con los huicholes, ¿no? Hasta el lenguaje lo dice. Porque no dijimos, necesitamos una antropóloga para, ¿no? O, claro. Entonces, inmediatamente, yo creo que en nuestra cabeza buscamos... ¿por qué no le hablamos a Claudio Fulano de tal? Oye, pero, ¿no? Y nos vienen a la mente mucho más nombres de hombre. Pero si nos detenemos un momento a decir, espérame, demasiados hombres, y buscamos mujeres, encontramos la misma calidad. Claro. Quizás están más presentes. Sí son... Pero eso va a cambiar. Claro. Eso va a cambiar. Va en un camino que no tiene vuelta de hoja, que ya comenzó y ya está súper encarrilado. Eso... Sí, pero no hay que bajar los brazos. No, desde luego. Pero digo como hombre, ¿no? O sea, eso va a cambiar. Eso está cambiando y por ahí va. Es un camino que es complicado y sí. Yo como coordinador de Radio Universidad, yo estoy buscando ese equilibrio también. Hacer una balanza que haya la misma cantidad de mujeres que la misma cantidad de hombres. Pero es difícil también. Las fiestas más divertidas son cuando hay mitad y mitad. Claro. Y claro. Con quien bailas. Claro. Y Elba, es un placer que estés aquí con nosotros, un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias. Y tenemos un comentario final que siempre les preguntamos a la gente que nos acompaña acá, es, siendo tú una mujer que aparte de estar metida en toda la cuestión de la revista de la UNAM y todo lo que has hecho, ¿qué opinión te merece la radio universitaria? ¿Qué significa para ti la radio universitaria? ¿Oyes radio universitaria? Odio Radio UNAM y Radio Ibero, porque ese es el rango que nos permite la radio en el DF, lo que captamos en los coches, que es donde escucho la radio. Me fascina porque musicalmente, para empezar, como no es comercial, no tenemos estos bloques de la misma música, es decir, que pues, hay muchísimo más experimentación, podemos escuchar cosas distintas, sorprendentes, inquietantes, en fin, te provocan ciertos sentimientos muchísimo más elaborados y por lo mismo más gozosos, más complicados, que le dan más sentido y más gozo a la vida, en cuanto a música. Y en cuanto a los programas de pensamiento, pues reflexión y diálogo, número uno, atraen a muchísimo joven, están trabajando ahí muchísimos jóvenes universitarios y conjugan muy bien fuerzas, digo, unen muy bien fuerzas y conjugan muy bien sus voces con las de los maestros, con las de los investigadores, con las de los directores. Creo que eso hace una excelente simbiosis y hace de las conversaciones algo muy inteligente y no forzosamente chapado como los programas políticos del periodismo comercial. Buenísimo. Y el Vice aquí en Filomanía. Vamos a música. Antes de que mande esa música, quiero recordarles que tenemos libros. Ya tenemos más libros. Estamos, además de regalando Bilis Negra, también tenemos Aclarando Amanece, conversaciones con don Heraclio Alvarado Telles, huapanguero veracruzano. Tenemos a Los Escritores Vagabundos, de Philippe Olé Laprune, y El Proceso de Producción Cafetalero en la Región Vertiente del Golfo de México. Por favor, si quieren ganarse estos libros, escríbanos al 2281-040477 o a través de nuestras redes en Facebook y Twitter como Radio V. Ahora sí, Ernesto, vamos a música. Y ahora esto es Celebrando España y la música no tradicional de España. Y no comercial, esto es La Casa Azul y esto se llama El Momento, ¿cierto? Sí. Gracias. Revivir. Escuchas Filumanía por Radio UV 90.5 FM. Y regresamos después de haber escuchado La Casa Azul, esta banda de Barcelona, que en realidad no es una banda, es un tipo solo que toca todos los instrumentos, pero finge que es una banda. Están firmados por Elephant Records, una disquera muy importante en España, una disquera que ha sido independiente desde muchos años, y esto fue el momento con La Casa Azul. Seguimos con Brisa Gómez después de esta entrevista muy interesante con Yael Baez. Brisa, estábamos hablando ahorita que estaba la canción sobre lo que decía Yael, que me parece importante, podríamos retomarlo aprovechando que estás tú acá y sabes del tema. Por ahí que no es que no haya los espacios, me parece que por ahí todavía no se terminan de abrir completamente. Así es. Entonces caemos con el tema de la cuota. Necesita haber 20 mujeres, 20 hombres, pero por ahí no se toma en cuenta si el trabajo de ambos es relevante como para estar, no solo por cumplir la cuota, no sé si me explico. Sí, mira, yo creo, y lo creo firmemente, que en algún momento el asunto de las cuotas fue necesario precisamente para abrir los espacios y que las mujeres pudieran tener un sitio y una oportunidad, por decirlo de alguna manera, de participar. Sin embargo, pues ya estamos en un momento en el que las cosas ya no deben de ser vistas por cuotas, sino por la calidad del trabajo. Hay muchas mujeres que hacen trabajo de calidad en la ciencia, en el arte, en lo que tú quieras, en la política si quieres, y que hacen un buen trabajo, que están formadas, que tienen experiencia, que tienen mucha currícula. Hay algunos espacios donde lamentablemente todavía son muy cerrados. Lo vemos básico, fácil. La Real Academia de la Lengua Española. Siguen siendo hombres, ¿sí? Mayores, además, son muy pocas las mujeres y son además muy poquititos los jóvenes. No hay espacios. Si diéramos cuotas de género, tal vez el lenguaje evolucionaría más rápido. Es muy posible. Algunas tendencias, ¿no? Se permite, por ejemplo, palabras como chatear, que es algo tan común, que ya incluso va en desuso, porque ya decir así, chatear, sí, por ahí que ya no es algo, ¿no? De hace como 15 años, exactamente, ¿no? ¿No? Pero no se permite jueza, por ejemplo, ¿no? Porque la Real Academia está compuesta principalmente de hombres. En la política, los congresos, apenas estamos utilizando una ley que nos permite la paridad, 50% de candidaturas en hombres, 50% en mujeres. De no ser por eso, muchas mujeres no llegarían a los espacios en los cargos de elección popular. Y a pesar de que tenemos la paridad, siguen siendo pocas las mujeres que llegan a ocupar las curules. Hace algún tiempo platicaba con una periodista de Islandia y ella me decía que era sorprendente que en México hubiéramos alcanzado pues un avance tan importante cuando todavía estaba la cuota de género en 40-60, 40% para mujeres, 60% para hombres. Y me decía ella que le parecía impresionante porque ellas tenían 100 años sin contemplar el asunto de la paridad y seguía siendo solamente un 15% de las mujeres las que participaba por cargos de elección popular. Entonces, sí, no es un tema que debamos de seguirlo viendo como cuotas, sino buscar precisamente fomentar la participación. Como lo decía justamente Yael hace un momento, mujeres hay, tienen trabajo de calidad, pero muchas veces no han visto los espacios, muchas veces no se les busca para que participen en los espacios, y es necesario tomar conciencia de eso, ¿no? De abrirlos, no como una cuota, sino como abrir el espacio y ponerlo disponible al alcance de las mujeres, así como los libros deben de estar disponibles para los niños. Totalmente de acuerdo. Exacto. Sí, creo que lo que decía Yael es muy importante en darse el tiempo de investigar, claro, ¿no? De investigar quién está haciendo qué, porque como ella decía, a lo mejor la forma ha sido mucho menos agresiva, mucho menos, pues así, pues asertiva, ¿no? Todavía hay cierto rezago en actitud también, claro, para presentar, para exigir, para debatir. Entonces, las personas que tienen la calidad pueden estar publicadas o pueden estar por ahí, pero hay que hacer un trabajo de investigación, no nada más de que el primero que se te ocurra. Exacto. Claro, por supuesto. Porque además se reduce también a nuestro imaginario y a nuestros conocidos, y entonces terminamos haciendo el trabajo con nuestros amigos, con, claro, nuestros familiares, y pues justo no se trata de eso, ¿no? Las personas que no tienen relaciones personales que las puedan impulsar, también merecen la oportunidad de ser escuchados. Pero eso pasa en general también, ¿eh? Sí, por supuesto. Eso pasa en lo general, porque te puedes encontrar también un tipo que es muy brillante, qué sé yo, pero por ahí tampoco he encontrado el canal adecuado para y por llegar, ahí tiene un trabajo escondido que nadie sabe el talentazo que puede hacer, pero por ahí también se requieren, al menos en México siempre se ha requerido o se va a requerir una especie de puente para poder llegar a algo. Ojalá y eso cambie algún día, pero por lo pronto y lo que sabemos y hasta el día de hoy siempre ha sido el poder buscar o saltar para llegar por un intermediario, ¿no? Que no está mal, pero no debería ser, porque a lo mejor yo no tengo los contactos, pero tengo un trabajo increíble, pero no sé cómo te lo voy a mostrar, ¿sí? Yo creo que ahí las redes y las nuevas formas de comunicación nos pueden ayudar un montón, y vale la pena que los que están en búsqueda de estos talentos, por ejemplo, como los editores, que se claven a internet a buscar la información, porque ya muchas personas y muchos autores están subiendo su trabajo, ¿no? Claro. En el caso de la literatura, en el caso de gráfico, de audiovisuales, de lo que sea, todos están recurriendo ya a esas plataformas que yo creo que van a dar ese cambio. Y sí, sí. Y sí, por ejemplo, hablas de Islandia, y yo te por ahí hay un dato interesante, de cada 10 habitantes o 7 han escrito un libro. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es como lo que pasa en Suecia, con hay casi 10 bandas musicales per cápita. Así es. Porque hay la posibilidad de hacer cosas, porque hay más tiempo libre y porque la jornada de trabajo se mide diferente. Porque además la educación es diferente. Sí, y totalmente. Desde pequeños te instruyen a que empiezas a caminar, empiezas a tocar un instrumento, ¿no? Totalmente. Pues ya estamos llegando prácticamente al final de Filumanía de este jueves. Jueves, no sé qué día. Jueves 3, Día de la Libertad de Expresión. Además, de mi hermana Elsa, le mando un gran abrazo. Hoy se celebran y se conmemoran muchas cosas, ¿no? El Día de la Santa Cruz, en la tradición católica. El Día de los Albañiles, por supuesto. El día del cumpleaños de tu hermana. El Día de la Libertad de Expresión. Entonces, es un día muy socorrido. Exactamente. Brisa Gómez, un placer que hayas estado con nosotros. Me encanta la radio, me encanta Radio UV, me encanta estar aquí. Qué bueno que estés con nosotros. Brenda, un placer, como siempre, acompañar. Gracias. Pues ¿hacemos la rifa una vez? Sí, de una vez. Bueno, Eric Cerdán se gana Bilis Negra. Bravo, Eric. Bravo. Gracias. Ya después se lo presta para leerlo. Están escuchando Radio UV. Te lo merece. Tenemos a Iván Esquivel y Gabriel Vélez. Brisa, elige uno o dos. Uno. Gabriel Vélez. Gabriel Vélez es el ganador de Los Escritores Vagabundos de Philippe Olé Laprun. Acuérdense que están aquí en la FILU, lo pueden recoger de 10 de la mañana a 7 de la tarde aquí en la FILU. Y si no, la próxima semana en Radio UV. Agradecemos a Antulio García produciendo, Alan Vallejo en los controles, Aldo, que siempre está en la multimedia, y a Saribel, que está aquí con nosotros en toda la red social. Muchísimas gracias por ayudarnos. Y regresamos la transmisión ya completa a Clavijero 24. Que la pasen muy bien. Filumanía, una producción de Radio UV, 90.5 FM, desde la FILU 2018. Acompáñanos el día de mañana por Radio UV, 90.5 FM. Escuchas Filumanía por Radio UV, 90.5 FM. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana. Sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.